Bueno, es hora de levantar un poquito el ánimo, porque venimos medio para atrás en el programa. Y encima, justo nuestro queridísimo operador entró al estudio con una botella de vino. Una botella de vino, entró con una botella de vino. Como vaticinando. Sí, que se viene algo positivo, algo alegre en el programa, el último. Con vino se acompaña claro, mejor. Claro, con vino, ¿no? Se acompaña mejor, exactamente. Porque en el Club Atlético Fernández Fierro, allí en el barrio de Almagro, Abasto, donde se mezcla todo, ¿sí? Está dándose en esta semana y en las semanas que vienen la cuarta edición de el FACAF, ¿sí? Que es un festival lleno de tango, de música, muy buen nombre. Y bueno, hace rato que queríamos hablar con alguien de Orquesta Típica La Vidú, que va a estar mañana en el FACAF, porque es una banda realmente que nos gusta mucho, y aprovechando que van a estar mañana y que además han sacado un nuevo disco hace poco, Cuarto Oscuro, estamos en comunicación telefónica con uno de los bandoneonistas de la banda, con Gabriel Pichuco Anoni. ¿Cómo andas, Gabriel? Bienvenido a Hora Libre, gracias por estar acá. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, la verdad que bien. Bueno, Gabriel, a ver, contanos para aquellos y aquellas que no tienen ni idea quién es La Vidú, que se lo pierden, pero que seguramente ahora la van a empezar a escuchar y no la van a dejar. Bueno, ¿qué es La Vidú? ¿Cómo surge? ¿De dónde son? Somos una orquesta típica de tango, o sea, para los que tampoco tienen mucha idea, ¿no? Como las orquestas de antes, que somos cuatro bandoneones, cuatro violines, somos 14 músicos, ¿no? Con el cantor, el piano, la guitarra. Y bueno, somos una orquesta que hace temas propios de composiciones nuevas. Y tenemos también algunos covers de Los Redondos, por ejemplo, de Lelio, de Hermética, ¿no? Y bueno, por ahí por ese lado también somos más visualizados, ¿no? Y Gabriel, ¿ustedes son de Varela? ¿Es así? Sí. ¿Surgieron de Varela? No, la orquesta, yo no soy, precisamente yo no, pero sí, la orquesta Gabriel Bartolomé, que es el director, arrancó la orquesta y bueno, es oriundo de Varela, ¿no? Entonces, y siempre también tenemos mucha gente de Varela, todos los chicos de la cuerda, ¿viste? Son todos las orquestas escuela de Varela. Y bueno, tuvo sus orígenes, ¿no? Pero bueno, sí, originalmente y para marcar un territorialmente, sí, la orquesta de Varela, sí. Bien, y mañana, Gabriel, van a estar otra vez en el Fernández Fierro. Han tocado varias veces en el Fernández Fierro. De hecho, bueno, hace poco suspendieron una fecha por una cuestión de salud, pero habían presentado el disco Cuarto Oscuro ahí. Es un lugar que le sienta bastante bien. Sí, siempre vamos, la verdad que siempre, sí, es un lugar que nos sentimos en casa, ¿viste? Cuando tocamos allá, siempre, hace muchos años ya de esto, que nos sentimos en casa, ahí cuando tocamos y nada, es un lugar muy lindo también, ¿no? Tiene muy, muy buena acústica, muy lindo puesta de luces, el escenario, muy cómodo para la gente también, para todos. Me parece que es el lugar especial para todos nosotros, ¿no? Y sí, presentamos el disco hace unas semanas, hace un mes atrás, justo, Cuarto Oscuro, que es el cuarto disco de la orquesta. Sí, tocamos siempre y esta es la cuarta edición del FACAF y es nuestra cuarta presentación, tuvimos en siempre. Bien, Gabriel, Matías te saluda. Nada, pensaba en eso, ¿no? Bien, todo bien. En el festival, ¿no? Que tiene... Nada, por características, siendo el país del tango y Buenos Aires supuestamente la ciudad del tango, hay pocos festivales de estas características y que den lugar a, no sé, a nuevas formas o nuevas voces o nuevas composiciones de tango, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? Porque es fuerte, un mes en un lugar central y típico hoy de tango como es el CAF, que suceda esta interacción de diferentes expresiones artísticas en relación al tango, no solo lo musical. Sí. No, es la verdad que es muy completo, hay más de 60 artistas entre grupos y solistas, entre solo nombres, ¿no? Claro. Hay más de 60 grupos que tocan, así que es algo, creo que no hay de eso ahora. porque los otros festivales son todos mucho más acotados. Este dura todo un mes. No, es una apuesta muy buena, y aparte la interacción entre la gente, que mucho nos conocemos, pero está bueno porque siempre también están apareciendo, por suerte, agrupaciones nuevas, músicos nuevos, poetas nuevos, cantores nuevos, y bueno, ahí te vas como... Te vas codeando, ¿no? Te vas conociendo también entre todos. Está buenísimo. Es una gran comunidad también, ¿viste? Sí. Estamos hablando con Gabriel Pichuco Anoni, bandoneonista de orquesta, uno de los bandoneonistas de orquesta típica La Vidú. Gabriel, mañana comparten escenarios, ¿así? ¿Desde qué hora arranca toda la jornada? Y a las 9 arranca y va a estar va a estar Dema, va a estar Loguera, va a estar Varela, hay uno más, un dúo. Sí. Y nada, mañana somos 4. A las 9 arranca, y bueno, nada, somos 4 mañana, hoy también, entre un rato. Hoy hay otra edición, ayer hubo otra, y bueno, así viene también. Hoy también están todos invitados al CAF, hoy y mañana, y todo, y que miren la grilla, que está todo el mes. Exactamente. Usted cierra mañana, es así, ¿no? Mañana nosotros vamos a tocar mañana a las 11. Ahí va. Hoy a la mañana ya nos pusimos todos de acuerdo. somos todos muy amigos ya, los que estamos mañana, así que quedamos a las 11, quedamos en el toque. Igual está buenísimo para ir a disfrutar a todos, ¿no? Que eso es lo bueno, y ver también las diferencias, ¿no? Que por ahí va a estar Dema con el maestro, y tiene toda su onda. Después viene mono con la orquesta, que es otra cosa, y eso está buenísimo. Gabriel, te agradecemos muchísimo. Vamos a cerrar la entrevista con un tema de ustedes, con Sos Vos. Así que mañana seguramente estaremos dándonos una vuelta por ahí. Abrazo fraterno, grande, y que salga todo muy bien la jornada de mañana sábado. Muchas gracias, y bueno, como siempre, para lo que necesiten, gracias. Bien, gracias. Gabriel Pichuco Anoni, sí, bandoneonista de Orquesta Típica La Vidú.